La hora trance. Radio 3. La hora trance. Radio 3. Dedicado a la música, la imaginación y los pequeños misterios del día a día. Saludos de Javi de Diego al control técnico y de Valerio Veneras al micrófono. Hoy es un día muy especial en La Hora Trance, ya que vamos a dedicar el programa al gran maestro trance de la actualidad, un experto en el escapismo y en los viajes cósmicos. Un hombre que ha buscado un sentido a su conciencia desde muy joven a través de la poesía y los actos poéticos que más adelante llevó al teatro o el cine. El señor Trance ha tenido la suerte de poder entrevistarle y ser testigo de la fuerza de un hombre que se ha creado un mito en vida. Hoy en La Hora Trance, Alejandro Jodorowsky. Y hoy no he podido evitarlo para hablar de un maestro en el otro lado que menos que la oración que firmó Jim Morrison junto a sus Doors en 1967. Ábrete paso hacia el otro lado. La Hora Trance, Radio 3.

mejor a trance. Hubo un tiempo en que el hombre adoraba la luna y la música se apoderaba de él. Federico Nietzsche. Radio 3. My wife is dead. I'm free to get drunk any time I want to. Now let's come and broke the chain you out and nag me to my horse. Give up now. I'm as happy as a king. The air is sweet, the sky is clear. El viejo de la montaña. Esto es El viejo de la montaña. Nuestra sección dedicada a los escritores que más han influido en el alma del señor Trance. Y hoy tenemos un programa especial. Tenemos al protagonista de este programa, Alejandro Jodorowsky, un hombre con un objetivo: escapar de ese hombre. Interrogué sobre cuál era mi objetivo cumbre: poder crearme un alma. Y el objetivo de la humanidad, no uno, sino tres: conocer la totalidad del universo, vivir tantos años como vive el universo, convertirse en la conciencia del universo. De esta manera se expresaba Jodorowsky en La danza de la realidad, una autobiografía donde el escritor explica su infatigable búsqueda de su verdadero yo. Alejandro Jodorowsky nació en Tocopilla, Chile, en 1929. Hijo de emigrantes ucranianos, tuvo una infancia vacía de amor y de afecto. Su padre Jaime, ateo y de creencias comunistas, trató al pequeño Jodorowsky de una manera déspota e hipócrita, formándolo como a una especie de soldado. Su madre Sara, sometida a la voluntad del padre, se fue despreocupando poco a poco del pequeño Alejandro. Ante esta situación de abandono, el pequeño Jodorowsky empezó a fomentar su imaginación y mundo interior. De esta manera creó al Rebe, un personaje ficticio del que Jodorowsky hablará más adelante en su libro El niño del jueves negro. Poco a poco ese niño solitario fue tomando conciencia de sí mismo y se fue haciendo poeta. De esta manera se empieza a involucrar en la bohemia chilena y así conoce a Nicanor Parra y se hace amigo íntimo del joven poeta Enrique Lin, con el que Jodorowsky compartirá amistad y actos poéticos que consistían, por ejemplo, en intentar cruzar en línea recta la ciudad atravesando casas, ventanas o lo que se pusiese por delante, o colgarse filetes del cuello en un restaurante. Todo era, como dice Jodorowsky, para tentar los límites de la imaginación, para crear otra conciencia. Normalmente lo visualizamos todo según los estrechos límites de nuestras creencias condicionadas, de la realidad misteriosa, tan vasta e imprevisible. No percibimos más que lo que se filtra a través de nuestro reducido punto de vista. La imaginación activa es la clave de una visión amplia. Thanks, Frank. That was swell. Oh, I'm glad you liked it, Harry. I'm going to ask some questions about product and about shopping. Ladies, we'll start with you. How can we help your product look better? I'm going to ask some questions about product and about shopping. A partir de casualidades, como todo en la vida de Jodorowsky, se empieza a interesar por el teatro y en especial por los títeres, teniendo su propio grupo con numerosas representaciones por Chile. De esta manera continúa buscando y maravillándose, heredando un taller de manera inesperada, actuando de payaso en un circo junto a un gran actor en el teatro profesional. Hasta que un 3 de marzo de 1953, Jodorowsky opta por irse a París y así, con 24 años, lanza su libreta de direcciones al mar y toma un barco con destino a Francia. Como él mismo dice, muere para volver a inventarse, ya que a Chile no volverá hasta 40 años más tarde y nunca más volverá a ver a sus amigos ni familia. Me interrogué sobre cuál era mi objetivo cumbre: poder crearme un alma. Esta búsqueda me separó de mi yo ilusorio, me hizo huir de Chile y me impulsó a buscar con desesperación un sentido a la vida. Una vez en París, sin saber una palabra de francés y con dinero para sobrevivir 15 días, Jodorowsky hará trabajos de todo tipo como pintor de brocha gorda o vendedor de periódicos viejos a una fábrica de papel. Continúa en sus actividades poéticas y teatrales y consigue entrar en la compañía de títeres de Marcel Marceau. Y más adelante, por azares del destino, por la danza de la realidad, como él dice, el cantante Maurice Chevalier le contrata para renovar su espectáculo escénico. De esta manera, Jodorowsky viaja a México y funda su propia compañía con numerosas representaciones. Empieza a desarrollar el Teatro del Pánico, que funda en París junto a sus amigos Roland Topor y Fernando Arrabal. El Teatro del Pánico bebe de las fuentes surrealistas, pero también es una reacción contra él, creando la confusión, la libre participación. Además de su actividad teatral, Jodorowsky empieza a interesarse por el cine y así rueda en 1970 Fando y Lis, de 1967 con guión de Fernando Arrabal, y El Topo, de 1970, un espagueti western surrealista que le lleva a la fama. 3 años más tarde rueda La Montaña Sagrada, que como las anteriores se convertirán en cine de culto. De esta manera, sembrando los teatros europeos de surrealismo, catarsis y teatro de vanguardia, Jodorowsky, como en toda su vida, sigue buscando y estudia incansablemente el arte samánico y la sabiduría popular. Y llega la psicomagia, el arte de curar a través de metáforas que ayuden al inconsciente. Junto a este arte chamánico empieza a interesarse por la cábala, la alquimia, el tarot, haciéndose todo un experto. Al mismo tiempo escribe historias de serie B y escribe guiones para dibujantes de cómics como Moebius o Cadelo. Pensé que podía hacer de la mente lo que yo quisiera. Si nadie se dignaba a formarme, sería mi propio arquitecto. Se me presentaron muchos caminos. La filosofía fue uno, el arte otro. Entre la inteligencia y la imaginación, elegí la imaginación. Para Jodorowsky, el arte, si no cura, no es arte. El arte de tener fines terapéuticos, curativos. El autor ha aportado a la psicología 2 técnicas terapéuticas que ha desarrollado en varios de sus libros. Una de estas técnicas es la psicogenealogía, una terapia sobre las herencias psicológicas familiares que el autor desarrolla en el libro Donde mejor canta un pájaro, que ahora reedita Siruela. La otra técnica, la ya citada psicomagia, la desarrolla en su libro Psicomagia, una terapia pánica del año 95, y El niño del jueves negro, también editado por Siruela. En el 2001, Jodorowsky ha publicado La danza de la realidad, una autobiografía alegórica y sorprendente donde lo mágico y cotidiano van de la mano. Ahora Alejandro Jodorowsky reside en París, tiene 75 años, está casado con una mujer 30 años menor que él, y todos los jueves organiza una sesión de psicomagia en el Café Mystique de París, donde vienen a pedirle consejo gente de todo el mundo. Visionario, subversivo, gurú, Alejandro Jodorowsky sigue teniendo el mismo niño dentro de sí, solo que además ahora es mucho más sabio. Angel, innocence, I will cry.

interpretando todas las cartas del tarot, etcétera, ¿no? Entonces el rock me ha perseguido a mí, ¿ves tú? No es que yo sea amante del rock, pero sí, le persigue, claro. Pero claro. Me han usado como mito. Claro, pero es normal, porque los rockeros, cuando hablamos del trance, de la búsqueda esa, del teatro, ¿no? De la actuación, de enamorarse con la música. A sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have Y hasta aquí ha llegado la entrevista con Jodorowsky. Por motivos de tiempo, os emitiremos la segunda parte de la entrevista el sábado 18 de enero. Jodorowsky, un hombre que confiesa que el rock le persigue, quizá por su manía de escaparse a otros planos, lejos de lo que podemos ver. Ese es el atractivo de Alejandro Jodorowsky, su búsqueda de los escalones a la gran dimensión. Qué mejor que homenajearle con Stairway to Heaven, el clásico de Led Zeppelin, Escalera hacia el cielo.